Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y gente, amigos, señoras y señores, hoy día martes 24 de octubre, arrancamos casi en vivo, hoy día Papayal Musical, martes de 8 a 9, porque los martes son los martes, pues don Daniel. Estamos hola. Aquí activados, como todos los martes, invitamos a toda la gente que se conecte por la 940M o también por www.radiocce.com. También pueden escucharnos en FM, en Cultura FM 100.9. Pueden encontrar nuestra fanpage Radio CCE. Estamos saliendo en vivo por la página web en el streaming. Salud, Eva. ¿Cómo les baila? Un saludo a toda la gente que están haciendo en este momento. Cuéntenos, comenten qué están haciendo justamente en este momento. Este día hablaremos acerca de un festival, un concierto que se va a realizar el día 28 de octubre. Y hablaremos con nuestro invitado en esta noche. No sin antes, un saludo especial a toda la gente que se conecta como todos los días martes, a la gente que nos escucha en el sur, centro, norte de la capital, también fuera del país, nos escuchan por el internet, allá en España, nos escuchan en Cataluña, nos escuchan en Estados Unidos, en Dallas, Texas, nos escuchan ahí en Dallas también, nos escuchan en Brasil, nuestra amiga Nivia, nos escuchan en Esmeraldas, nos escuchan en Guayaquil, nos escucha el Colegio Luis Tufiño, hoy nos está escuchando en vivo, nos está escuchando ahí la escuelita también Giovanni Pascoli en la Mena 2, nos escuchan en la ferroviaria, nos escucha nuestro amigo editor Felipe Mosquera ya desde Carapungo, ya se casó, ya va a tener guagua también. Pero bueno, arrancamos con algo de música. ¿Qué tenemos por ahí, vea? ¿Qué nos dejó por ahí el invitado? ¿Cuál? Vamos con Efecto Devorante, esto es el Papayal Musical. Bienvenidos y bienvenidas. You nomás con ese sabor y ese power que empezamos esta noche, noche de frío, noche de lluvia, noche de martes, noche de Papayal Musical. Bienvenidos si te conectas en este momento, somos el Papayal Musical de la Franja Juvenil. Estamos ya aquí con el invitado, no sé si invitado, usted ya de la casa, ya claro, hermano, sí. Ñaño podríamos decir. Brother. Eso, brother. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está? Preséntese a la gente que le escucha en el Papayal. Buenas noches, Henry. Buenas noches a toda la gente que escucha el Papayal Musical. Muchas gracias por la entrevista, loco. Y aquí estamos presentes, dando el pecho a las balas para promocionar aquí el Aleación Maestra Fest. Vaya viendo, antes de empezar con los datos de este festival y con cosas específicas, Daniel, ¿tú te dedicas también a un programa de radio aquí? Sí, sí, justamente. Desde hace ya casi 4 años van a ser. En diciembre, el 5 de diciembre de este año se cumplirían 4 años de... 4 añazos de aquí. Debut. ¿Qué se siente? Usted ya está ya... Ya no está de papillo, usted ya está de primeras sopas, ya grande, ya malto. Sí, sí, sí, claro, ahí toca ganar experiencia, porque es la única forma. Chévere, ajá, chévere. Uh-huh. A ver, cuéntanos, Aleación Maestra Fest. La primera hace edición. Conmemoración al programa, que sí, el programa claro, son los días lunes. Lunes. Chévere. De 9 a 10 de la noche, justamente en esta radio. Es la primera edición, me imagino que quieres hacer muchas más, ¿no? Claro, esa es nuestra intención, de ley hacer, este de aquí es como que un experimento, a ver qué tal nos sale, y el objetivo principal es hacer una segunda, una tercera, una cuarta, y las que se vengan, pana. Cuéntame, ¿es difícil realizar un evento de esta categoría? Es mi primera experiencia como organizador de un concierto, y la verdad, sí, es complicado porque tienes que ver puntos de venta, lugares de concierto, el sonido, hablar con las bandas, con un montón de bandas, porque tienes que tener bandas de reserva, ¿no? Por si acaso pase alguna banda. Como en el fútbol, dice. Sí, algo así, siempre. Suplentes. Siempre. Ahí toca tener aquí la reserva de ley. Y también la dura labor de, por ejemplo, papelear las calles, fabricar el engrudo. ¿Esto es solito? No, con el pana por ahí. Ya mismo debe venir el Chalo, que es mi compañero de fórmula ahí en Aleación Maestra, todos los lunes. O sea, ustedes se han movilizado en todo lo que es aquí, en afiches, flyers, yo mismo y mi persona, redes como sociales. Ajá, sí, claro, por supuesto. O sea, difícil, me imagino, complicado. Sí, la verdad, o sea, son facetas que uno va conociendo y va aprendiendo ahí. O sea, podría lanzar usted a un organizador de eventos, dice. Claro, ese es el objetivo. Bueno. El objetivo... O sea, pero solo de conciertos, ¿no? Podría ser también bautizos, primeras comuniones... Ah, claro, si es que chances. Una misa negra también. Una misa de honras, claro. También una misa negra. Sacrificio ahí. Sacrificio de Gaer, eso, vean nomás. Aquí tenemos dentro del festival, que se va a hacer, es la primera edición... Por su 4º aniversario presenta a Shahol. ¿Qué toca Shahol? Vea, disculpe la ignorancia. Shahol toca Death Metal. El líder de esta banda se llama Galo Herrera. Saludado, y en este grupo toca David Tomaselli, que también es baterista de Descomunal, de Eutanus, de Vomitorium y unas cuantas bandas más. O sea, pesados. Pesado. Híjole. Peso pesado, hermano. Cabra de Monte, cuéntenos de Cabra de Monte. Cabra de Monte es liderada por David Proaño, es de la banda Cabal. Vean nomás, entonces, los caballitos. Sí, son de Otavalo ellos. Así entonces tocan súper bien. Y ellos hacen groove metal. Vean nomás. Para la gente que no cacha el groove metal, es como Pantera, pana. Vean nomás, los buenos de Pantera. Uh-huh. Five Minions Alone. Por ejemplo. Poner Five Minions Alone. Póngale. Reyes Messiah. Uh-huh. Reyes Messiah estuvieron por acá. Y es el liderado por Andrés Saltos. También está David Tate, Cristian Barzallo, el Hugo David Charpentier y Don Furcas a la batería. Esta banda hace también, es como Death Group, una fusión entre las dos. Un ejemplo de más o menos parecido a lo que hace Reyes Messiah sería Lamb of God. Como Lamb of God. Más o menos por ahí. O sea, una media ring, así como la canción. Sí, por ahí va. Infecto Devorante. Ellos, ya escuchamos la primera banda. Canción, Infecto Devorante. Esto es Deathcore, y saludamos también al Gordo, al Jorge Garrido, a Diego Proaño y al Germán, y también a Alejandro, que es el vocalista. Están tan pesados en las bandas. Sí, sí. Una aleación maestra. Claro, ese es el objetivo. Buenas. Chivo Judas, que están dando mucho que hablar, ¿no? Ajá, ayer estuvieron Chivo Judas aquí en esta cabina de radio. Bueno, hicimos una entrevista chéveraza con Gustavo Dueñas, que la gente que desconoce es el vocalista de Descomunal. Sí, y también en un principio fue parte de Misil, es una banda legendaria del hardcore ecuatoriano. Bueno, y ayer estuvieron con su nuevo proyecto que se llama Chivo Judas, en el cual también forma parte su hijo, Joel, en la batería, y que además también canta. O sea, no puede perderse este evento. Básicamente. Porque, Chivo Judas, ¿qué estilo de Chivo Judas? Chivo Judas hacen groove metal, igual que Cabra de Monte. O sea, nadie puede perderse el 28 de octubre este evento que va a ser a toda madre. Claro, bien armadito, sí. Bien puestito y está con yapa. Con todas las de la ley, porque, por ejemplo, el día del concierto, el 28 de octubre, vamos a sortear un tatuaje valorado en $150. Ay, cortesía ay, de Skull Bull Tattoo. Entonces, ¿qué hacen para ganarse entrada a sorteo? Nada, comprar la entrada, asistir al concierto y quedarse hasta el final, porque al final haremos el sorteo y el número de boleto que salga ganador, pues se hará acreedor a este tatuaje. Vean nomás, uh-huh. O sea que está armadísimo. Vamos a seguir hablando completo acerca del concierto, algunas cosas de atrás de la organización. Nos vamos con algo de música. ¿Qué tiene ahí en la percha, don Daniel? Reyes de Falla. Vamos con Reyes Mesaya. No. Esto que está Power. No, madre. A ver. Póngale algo de YouTube. Puede buscar ahí Shahol en el YouTube. Shahol. Vamos a escuchar sí. Shahol, una de las primeras que está encabezando. Hay un dato chéverazo que es de Shahol, que Shahol es una palabra en hebreo y significa mente. Entonces, mente. Sí. Entonces ahí están, es súper bueno. Hay un tema que se llama Pil. Póngale Pil de Shahol, que significa mente, nos está culturizando un poquito también don Daniel. Ya lo tienes, Adriancillo. Cáchele, don Adrián. ¿Está? Sí, póngale. Esa es, el suena. De YouTube, ¿no? Suena. Esto es Shahol en el Papayón Musical. Ay, esa es la expresión para esta noche de Papayán. Es metal. Vean nomás ese es bueno, ¿no? De Shahol. ¿Cantan en inglés? Sí. Vean ellos nomás. Cantan en inglés. Hay un dato interesante de Shahol. Cuéntese, que esta banda tiene apenas 5 años de formada y sus primeros conciertos los dieron en Brasil y en Sudáfrica. Vean nomás. Para que caches nomás. Porque, por ejemplo, el guitarrista de la banda es del Galo Herrera. Él vivió en Inglaterra, en Suecia y en Israel. Y producto de todo de toda esta multiculturalidad, pues él tuvo contactos y lo primero que hizo pues es mandar con el LP de Shahol a esos contactos. O sea, que entraron y pisaron fuerte. Exactamente, de una. Se fueron de gira para Brasil y para Sudáfrica, bueno. Para que vea la calidad. Han tocado de, más afuera. Más afuera de, vea nomás. Cachos. Para que vea la calidad de bandas que van a estar en el Aleación Maestra Fest. Primera edición. No se lo puede perder este sábado 28 de octubre. ¿Qué va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente en la Luis Cordero OE217 entre 10 de agosto y Versalles? ¿Cerca qué podría decir a la gente que no conoce? Verás, la calle Luis Cordero es al sur, de una cuadra al sur de la Colón. Es facilísimo, es en plena zona. ¿Ya? Es de, entre la 10 de agosto y la Versalles. ¿Cuánta el lugar gente es, más o menos entraría ahí? Es un lugar súper amplio en el cual entran, en la parte del patio entran unas 100 personas y adentro otras 100 personas la más. Acústica. Facilito. Es lugar con... ya deben haber visto ustedes, ojeado, unas previstas. El día del concierto también van a vender cerveza, comida y la mercadería de las bandas. Cerveza. Entonces, también. Sí. Aquí tenemos está viva todo cerveza. Completo. Sí. Ya vean. Esos son los puntos de venta. A ver, puntos de venta para la gente que nos escucha esta noche en Viva Cerveza, La Reserva, Abismo Tattoo, me imagino que ellos van a hacer el tatuaje. No, verás, Abismo Tattoo es un local que nos ayuda a vender las entradas. Ya. Y Marea Negra en el Recreo, Marea Negra queda en el Espiral, Mundo Metal Rock Center. Metal Center queda en el Caracol, Mundo Rock queda en el Quicentro Sur. Viva Cerveza es un local donde se vende cerveza artesanal y comercial también. Esto queda en la República de Salvador y cerca de la Chis. ¿En qué apoyaron ellos? Todo es autogestión. Punto de venta. Nadie, o sea, simplemente fuimos a dejar las entradas, acolítenos con la publicidad. Vea, la pregunta para de rigor, ¿metió plata usted en esto también? Eso no se puede decir al aire. No se puede decir al aire. Apagamos y le preguntamos. Sí, básicamente. Es difícil, me imagino, organizar un evento de esta magnitud por todo lo que representa gastos de sonido, claro. Viáticos de las bandas, sí. Los flyers y la movilización para también los puntos de venta de las entradas, ¿no? Ajá. Está a $5. $5, pan. Barato. Cinco bandotas. Lo que pasa es que decidimos ponerle a este precio tan módico porque... estamos conscientes de que hacer un concierto y que la gente vaya en una escena como la nuestra es súper complicado. Ya he visto carteles parecidos a este de acá que apenas tienen 10 personas en el público y la mayoría son invitados. Entonces es súper crítica la cosa. Entonces por eso pusimos un precio súper módico para que la gente vaya. ¿Tendrá que ver con el precio? ¿Porque la gente no va o porque no le gusta apoyar? Es un montón de causas, loco, y me parece que la gente se ha acostumbrado un poco a la gratuidad de los eventos. Exigen que sea gratis para ir masivamente, pero gratis no. Hasta un patazo, dice. Claro. Entonces, pero el objetivo es más bien cambiar este chip y hacer que la gente pague ya en los eventos. Ejemplo de esto, pues, por ejemplo, ya fue el Quito Fest, que fue hace poco tiempo, en el cual ya cobraron la entrada. Entonces, y me parece súper bien. Súper buenas. Una entrada de $30, van a, y iban para 20 bandas. De cultura, para eran ver, 20 bandas. Pues, está bien, o sea, un poco aculturizaron a que disfruten lo que están pagando. La ¿no? gente debe entender que los músicos... invirtieron mucho dinero tanto en sus clases para aprender los instrumentos, en salas de ensayo, en instrumentos mismo. Tienen deudas. Me surge frente a esto. ¿Se les paga a las bandas? Tranquilo, todo bien. La verdad es que es de puro alcoholite, aquí en las bandas. Hemos hablado sinceramente con los grupos y les hemos dicho, no tenemos presupuesto porque estamos recién... Tócame unas tres nomás. Estamos recién saliendo en esto de aquí de hacer conciertos, así que les hemos pedido esa colaboración. El objetivo a futuro es que sí se les pague a las bandas. Entonces, a futuro, en este no, pero dice. Sí, pero tengo una deuda pendiente con ellos. Eso es la idea, por lo menos queda... En algún momento les debe dar, aunque sea unos, no sé. ¿Será verdad? A ver, bandas de esta categoría, de esta clase, porque tienen un nivel muy bueno, sí. ¿Son bandas que se les paga? Deberían, todas ya cobrar. Pero no, es la realidad, no se les paga. Al menos, por ejemplo, en eventos que sí tienen la financiamiento estatal, por supuesto, lo elemental es que se les pague algo. Por su trabajo, ¿no? Claro, en eventos que son autogestionados, independientes, como este de acá, ahí sí pedimos la ayuda, pero obviamente estamos tratando de ganar experiencia para en el futuro ya conseguir más auspiciantes y que de esa manera podamos pagarles algo a las bandas. Hay mucha expectativa frente a este concierto, ¿no? Y buena acogida. Sí, también. Sí, esperamos que el día del concierto estén por lo menos, ojalá que estén unas 100 personas y más. Ojalá. Esas 100 personas por lo menos. Sí, ojalá que por lo menos estén unas 100. Bueno, veamos, sí. buena expectativa. Hay bandas de buena calidad. Le repetimos: Shahol, Cabra de Monte, Reyen Mesaya, Infecto Devorante y Chivo Judas, uh-huh. de la calidad que estamos escuchando en el Papaya Musical, sí. para que vea un poquito de lo que va a ser en el concierto del 28 de octubre. Uh-huh. Nos vamos con algo más de música que tiene por ahí. Chivo Judas. Chivo, vale. Vean nomás. Esto es un estreno a nivel mundial. Ayer fue el estreno en mi programa. Hoy es en el Papayal. Hoy en el Papayal. Antes que los matices. Un saludo a los matices. Baby. Saludos. Ya, esto es el Papayal Musical. Calidad, señoras y señores. 8:23 de la noche, 20:23. Hoy 24 de octubre, promocionando, hablando de la aliación Maestra Fest. Primera edición para la gente que se conecta o nos escucha en este momento. No se pierda por el cuarto aniversario de Aliación Maestra, un programa de la radio de la Casa de la Cultura. Este día, octubre 28, el día sábado, Shahol, Cabra de Monte, Reyes Mesaya, Infecto Devorante y Chivo Judas. En la Casa Cultural Arte de Mente, que está ubicada en la Luis Cordero OE2 17, entre 10 de agosto y Versalles. Facilito de llegar. El costo, pues nada más y nada menos que $5, que se le pueden caer al subir o bajar de un bus, que puede gastar en el pan de la semana. No se pierda por $5 a estas bandas de gran calidad, que estamos escuchando aquí un poquito en el Papaya Musical. Un saludo a toda la gente que se conecta por la 940 AM, nos escuchan, o también por www.radiocce.com. Estamos en vivo y en directo, pueden mirarnos ahí en el streaming, estamos saliendo aquí con Daniel. Pueden escribirnos al 099-8873-149 o a la página de Facebook El Papaya Musical para comentarnos. No sé si nos dejará entrar, no va a dejar usted, no. Unita. Llámanos al 2220-966. 2220-966 para que se pueda ganar una entrada a Aleación Maestra FES este 28 de octubre. Don Daniel, ya deben estar todas las cosas pilas ya para este día 28, ¿no? Ya todas las cosas pulidas, todo está ya listo. Todo el escenario trapeado. Sí, sí, la verdad, el lugar, tuvimos un inconveniente al principio. Híjole, ¿cuál fue el inconveniente? Porque el concierto se iba a hacer en otro lugar, en el Crossover Sound Bar, ahí en la Calama y Juan León Mera. Pero los panas tuvieron un inconveniente contractual, entonces no pudieron acreditarnos en ese lugar. Entonces conseguimos este lugar que es mejor, es más amplio básicamente, y se llama Casa Cultural Arte de Mente. Saludos para Débora Salas, que es es la propietaria, arrendataria de este espacio. Es muy amplio el lugar. ¿Le gusta este estilo de música? Claro, por supuesto. Es más punky la de Vera, pero ahí le hace. Pero ahí la culita, hace. Claro, obviamente, bueno. El objetivo es acreditarnos. Chévere. Damos la mano entre todos. Una pregunta para la gente que nos está escuchando y dice, ¿por qué pone solo rock? Porque bueno, es una variación. Cuéntenos unas preguntas que nos hace aquí. ¿Por qué la vestimenta negra en el rock? ¿Usted sabe por qué? Bueno, usted no está de negro, está de un tal vez un tono mate, un tono un poco, ¿qué será? Plomo. Plomo, café, o estará descolorido también, no sé. No, plomo. Allá, plomo. Plomo vende, eso sí. ¿Por qué color negro? Cuente un poquito, usted debe saber. Dicen que es porque se guarda luto por la sociedad que ha muerto. Ha muerto la sociedad. Pero eso no representa, no se invente. Dicen, para usted no. No, la verdad es cuestión solo de moda, pano, nada más. ¿Puede ser que el negro te haga ver delgado? Y además que combina con todos. ¿Combina con todo? Con toda, cualquier tipo de ropa, combina. Ahí viene el pana del Chalo Pilco. Don Chalo Pilco, vea, usted le he visto solo por Facebook, tome asiento, vea, hágase amiguito del popular musical, deme esos cinco, cómo le baila, al aire asiento, estamos en vivo y en directo. A ver, ¿en qué le estaba preguntando? No me haga perder el hilo. La barba, ¿por qué la barba? Ah, la barba es moda. ¿También es moda? Sí, hay algunos que son lampillos, como esa man, si ves, así. Aunque sea alguna cosita. Claro, ¿no? Aunque sea, pero, claro. O sea, que sea que sea en desorden, así como yo. Eso. Nada más. Saludamos con Chalo Pilco. Don Chalo, ¿cómo parte también de Aleación Maestra. ¿Cómo está, hermano? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bestia. Aquí entrevistando para Aleación Maestra, primera edición. Conociéndoles también, colegas de la radio, pero no nos han dado el chance de conocernos. Pasaba por aquí. Ajá. ¿Cómo le va? ¿Usted también formó parte de la organización? Sí, yo estuve encargado un poco de lo que es el diseño. Un poco también lo que es la producción de los videos y un poco lo que es también lo que es conseguir un poco de la gente del cartel, los puntos de venta. Estuve encargado de Daniel y también estuve a cargo de gestionar lo que es la impresión de lo que aquí con el apoyo de la Casa de la Cultura, lo que es todo lo que es el material impreso. Ellos ayudaron por imprimir. Claro. O sea, un trabajo de palanquearse, dice entre argolles. más que palanquearse, o sea, rogar, obtener algo de la Casa de la Cultura, porque algo por lo menos. Sí, algo. Yo no dije no, algo, dice. Bueno, cuéntenos, don Chalo, ¿por qué escogieron estas bandas? ¿Por qué escogimos? Porque para nosotros como programa siempre tratamos de promocionar lo que son las mejores bandas de la nueva época. Y en los cuatro años podríamos decir que Shahol, Cabra de Monte, Rayo Mesaya, Infecto Devorante y Chivo Judas han sido las mejores bandas que han representado. De las mejores. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la temática que tienen ustedes como Aleación Maestra FES? ¿Qué quieren o qué quieren ustedes mostrar a la gente? Bueno, en esta primera edición tratamos de mostrar a la gente, como te decía, una parte de lo que es lo mejor del metal ecuatoriano. ¿Ya? La idea es continuar con Aleación Maestra FES a por eso le pone primera edición, ¿no? Ajá. Bueno, pues puede ser posible, y ¿no? Y también hacer, de aquí en adelante, depende cómo vaya este evento, hacer Aleación Maestra sesiones. Ya. Con otras bandas, porque hay músicos, hay un montón. Y hay bandas buenas, excelentes. Pero la gente, como no conoce, sigue pidiendo lo antiguo. O sea, esta podría ser una plataforma para bandas específicamente de metal y de rock. Que sí. no son visibles todavía, ¿no? Que no han tenido el auspicio. El objetivo es así. Ah, vean nomás. El objetivo, o sea, es una causa también, podría decir, social entre panas, ¿no? Que se conozca también. Claro, como siempre lo sé decir yo al aire, la misión principal de los medios de comunicación es difundir el arte y el trabajo que hacen los artistas. En este caso, comunidad. Usted es el grupo específico en metal. El grupo específico sí es el metal. Sí, o sea, no se harían el trabajo de un concierto de Chicha. Si es Chicha, sí, de una. Pero sí, ahí como sería parte de la Aleación Maestra, no. No, pero Si es que llaman para colitar a organizar algún concierto de chicha, sí. O sea, no han escuchado chicha, dice usted. Claro, se ha bailado en las fiestas de pueblo, en Guápulo, quien no ha bailado debajo del castillo. La verdad. Le preguntábamos, don Daniel, acerca de ciertos temas de la apariencia de un metalero, como por ejemplo la barba, el color negro, en este caso el cabello largo. ¿Qué se cuenta usted? ¿Qué simboliza el cabello largo? ¿Ahorrar corte de cabello? No puede ser. No te ahorras de mi caso. No te porque ahorro. Yo me rapo los lados. Ah, o sea, también, pero unos $2 desde la rapada. ¿O no? Depende de dónde se haga uno. Ah, vea, o sea, también un rockero exclusivo, dice. Claro. Vea nomás. Nos vamos con algo de música. ¿Qué teníamos por ahí? Cabra del Monte. Suena esta noche, 8:29. Esto es del Papayer Musical. Una entrada ahorita, ¿qué dice la gente? Tenemos una entrada, justo nos cogen, no nos, así lo planeamos, esa fue la entrada, no se preocupe la gente. Tenemos una entrada para sortear, llámenos al 2220-966 o escríbanos a El Papayal Musical. Al primero que escriba, primero o al primero que llame. Aunque sea diga hola, ¿no? Sí, y ya te ganó. Claro, sí. O sea, así de simple. La metodología que siempre usamos es la llamada, loco. Porque claro. ahí se sabe que están escuchando. A ver, llamen 2220-966. Si escriben, cualquiera puede escribir. Te pueden mandar un WhatsApp, loco. Si está, de una, loco. Y no es así, no puedo darle si mandan un WhatsApp. Claro. Entonces, el objetivo es que llamen. Así que 2220-966 y te haces ganador de una entrada para el Aleación Maestra Fest, que es este sábado 28 de octubre. Así es. No se lo pierdan. A las 20 horas. 4 años esperaron para hacer esta primera edición. Yo voy 2 de acá. 2 años de aquí. Yo. O sea, va a la mitad ya, al segundo tiempo. La mitad. Tiempo. 3 o 2. 2 más. 2015, 16, 17. Claro que el año pasado... Es que ese año estaba enfermo, dice. Claro, estaba ahí. Estabas ocupado con, y de vuelta, Santa Cerveza. Claro. Eso, estaba ocupado. Sí. Señores, cuenten un poquito las bandas. ¿Cómo están en este? ¿Están entusiasmadas? Dijeron como que bueno, vamos a tocar a ver qué pasa. ¿O están emocionadas de este primer festival? La verdad es que por el acolite que les hemos dado a las bandas de en el programa, yeah. Nos han dicho de mil amores, con gusto hermanos, ahí estaremos para el concierto. O sea, son más que bandas, problema. Son amigos, dice. Sí, el objetivo es ese. El objetivo es hacernos panas. O sea, no podemos, es que también somos, es que es así. El único objetivo es establecer una relación amistosa, informal ahí con los músicos para que se pueda conversar en chévere. Sí. ¿Cuál sería la intención a futuro de la Aleación Maestra Fest? ¿Qué quisiera hacer Don Chalo usted? Tal vez algo parecido a Quito Fest podría ser. Claro, ese es el punto de... No tope, podría ser más incluso, pero hay que empezar desde abajo. Desde abajo. O sea, pero solo serían bandas de metal, nada de que les traigan a... ¿O cómo que quisieran hacer un concierto? A futuro, o sea, la idea de la Aleación Maestra tiene que mantenerse. Sería un festival de metal grande. De metal, pero con bastantes géneros dentro del metal. Uh-huh. Ya, no irían al ska, al hip hop, nada. No, porque incluso en el cartel que tú tienes ahí en la mano, hay algunos géneros. Está sí. Group metal. Dentro está... del rock y dentro del metal, ¿no? Sí. Chivo, dentro del rock. Mencionabas que era hardcore, ¿no? Es metalcore, hardcore. Algo de grupo. Eso sería la meta a futuro, ¿no? Claro. Llegar a tener un festival dentro de estos géneros que son importantes. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo les nació el interés y el amor por el metal? Cuente un poquito de esa historia. A vos primero o yo. Cuente, Don Chalo. Usted que viene tarde, ¿verdad? Sí. No se haga. Dale vos. Chuta. Bueno, siempre me gustó la música. ¿Cómo? No solo escucho... La hora del concierto ya vamos a decir. No se ha bandido tampoco usted. 28 de la noche. 8 de la noche, 20 horas, antes, en punto. Ah, esto no estaba aquí. Comenzaremos en punto. Comenzaremos en punto. 20 horas, ya estaba mal acá, pues. 20 horas del sábado, 28 de octubre, a las 8 p.m. en punto. En punto comenzaremos. ¿Cantando el himno? No, cantando el himno. No, pero es que el objetivo es siempre establecer un precedente y una costumbre. Puntualidad. Siempre hay tiempo para lo que nos interesa. De hecho, no a la hora de desde los eventos grandes... hasta los eventos así pequeños, ya se está haciendo todo puntual. O sea, organícese para que empiece puntual, disfrute todas las bandas, pueda disfrutar también de la mercadería que va a vender las bandas. De las bandas, camisetas, me imagino, discos. Camisetas y discos generalmente, sí. Vea nomás, un evento importantísimo que no puede perderse. Estábamos hablando acerca de cómo les nació el gusto por el metal. Vea, cuéntenos, Don Chalo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Chuta, hubo dos aspectos en la vida. O sea, tengo un hermano mayor. Ya. Él me hacía escuchar. Yo no solo escucho metal. Sí escucho también otros géneros. Ya. Pero generalmente yo empecé escuchando música clásica. Es los primeros recuerdos de la vida que tengo desde los 6 años y medio. ¿Sí? Y a los 8 años mi hermano me hizo escuchar Ilegales de España. Ya, nomás. Entonces. Por ahí empezó ya. Por ahí empezó la situación. De ahí a los 11, 12 años me traumé con Nirvana y el disco negro de Metallica. Ahí empezó ya lo nudo, dice. Claro, y a los 12 me fui para atrás de Metallica. Entonces el disco negro empecé a escuchar para atrás. El Master of Puppets, el Ride the Lightning. Y de ahí me fui un año más, cuando tenía 13 años, me escuché el Roots de Sepultura. Híjole, y asimismo fui para atrás, del Roots fui para atrás, fui el Arise, fue el Chaos ID, el Arise, el Benedict Remains y así. Y así desde ese entonces iba escuchando metal, y me interesaba bastante lo que es el thrash, el death, y en esos tiempos. Vea, o sea, buen guambra Don Chalo ha sido desde guaguito. Sí. Obediente, nada de reggaetón, nada de, comía la sopa. Racional, chompa, claro, sí. ¿Usted, Don Daniel? Yo, la verdad, a mí siempre me gustó la música desde chamito. No tuve ningún familiar que le guste el rock and roll, así que siempre me influencié más por el MTV, el buen MTV de los noventas. Claro, que era gratuito acá. Claro, era gratuito, entonces. Canal 42, si mal no recuerdo. Ese fue el origen. ¿Cuál fue las primeras bandas que le Metallica. Dije, como que, le impactó. Metallica. E incluso, yo tengo una anécdota chévere porque yo escuché el Load de Metallica, que es un álbum súper ultra criticado por los fans de Metallica. Y a partir de ahí, dije, de ley que escucharlo lo más antiguo. Entonces ahí comenzamos a escuchar lo más antiguo. Igual el Master, el Unjustice, el Kill Em All, el Ride the Lightning, y el resto fue historia. Por ejemplo, de ahí conocí Megadeth. Me acuerdo que siempre como que tuve esos grupos básicos, ¿no? Iron Maiden, Megadeth, Ozzy, Judas, Metallica, claro, por supuesto. Y pero ya en los 2000, tipo 2004, me acuerdo clarito, que vino Sepultura por primera vez aquí a la Plaza de Toros, y yo dije, no había escuchado nunca de música de Sepultura, sabía que era una bandota, que era una bandota, entonces dije... Ya no estaba Max Cavalera ahí, ¿no? No, ya no estaba ya. Y me fui de puro novelero a ese concierto, y al ver a todos esos 8000 orcos gritando... ¡Deliró usted! ¡Sepultura! ¡Sepultura! ¿Dónde fue? En la Plaza de Toros. Eso fue una experiencia alucinante, y dije... El metal extremo es la siguiente... Es su camino. La siguiente fase de cómo estamos. Vea, nomás es bien, esos señores de elección maestra. Además, somos músicos y compartimos escenarios y bandas. Vea, ¿qué instrumento toca usted, Don Chalo? Yo soy vocalista en una banda que se llama Rotten Company. Uh-huh. Y Daniel tocó la batería. ¿Le conoce a Mauro Pillaga, por si acaso? Sí, de Muerte Súbita. Claro. Ah, vea, nomás. Vea, somos amigos. Qué bárbaro. Del Mauro. Muy bien, sí, ¿usted, sí. ¿Usted también en qué bandas ha tocado? Yo he tocado un pocotón de bandas, loco, de ahí de... Largo. Última Pistola, hacíamos hardcore, Furtivo, hacíamos como thrash metal, Rotten Company, Groove Metal, y actualmente estoy en dos bandas, una que es de Dead Black, que se llama Genocida, y otra banda que es un proyecto que estamos desarrollando con Pablo David Pinta, que es guitarrista también, y unas panas también por ahí. Buenazo. Sí, sí. Muy bien, señores, qué genial. Vemos que hay mucho contenido, es el arroz con pollo de este festival. Es gente que sabe de esto, no está haciendo por novelería, sí, sino que claro. Hay una trayectoria, hay un interés que es promocionar a las bandas que son de muy buena calidad, pero no se conoce. Es un escenario en realidad para bandas nuevas, pero el hecho de que sean nuevas no es que sean malas, sino que son bandas que tienen buena categoría y que tienen impacto, ¿no? Y que podrían tocar en festivales mucho mejores. Exacto. Y no estar acostumbrados a las mismas bandas de siempre. No quitando prestigio, porque lo han logrado. Claro. Sin menospreciar. La idea es que la gente escuche que no solo existen las bandas de siempre. Que se amplíe. Y la idea es que se amplíe el conocimiento y que no esperen que la banda tenga una trayectoria de más de 10 años para recién conocerla. Claro. Porque la música se mueve año tras año aquí en Ecuador. Y no solo en el metal, hay bandas en soul, en funk, en blues. Guayaquil es gigante en blues, pero nadie sabe. Entonces viene del lado de lo comercial también, ¿no? Exacto, sí. Entonces la idea es que hacer estos eventos es que la gente conozca y pueda exigir a futuro que estas bandas estén en otros lugares más, no solo en el Alacio Maestra Fest, sino que en otros lugares. Y ya que suenen en las radios, ¿no? Exacto, sí. No se ha escuchado mucho de bandas nuevas en las radios, ¿no? Claro, no. Sigue la gente por... Las mismas bandas de siempre. Chuta, te diera nombres, pero incluso por respeto no puedo decir. Ya, pero ya más o menos nos imaginamos. Claro. Como decíamos, no es porque sean malas, sino que es el itinerario y las bandas que ya se conoce, el listado que se tiene. Pero es muy cierto esto de aquí. Así que, señores, no se pierdan el Aliación Maestra Fest. Primera edición por su cuarto aniversario presenta a Chajol, Cabra de Monte, Reyes Mesaya, Infecto Devorante, Chivo Judas. Este sábado 28 de octubre a las 20 horas en puntito en la Casa Cultural Arte de Mente, en la Luis Cordero, entre 10 de agosto y Versalles. El costo, $5. 5 dolaritos que se le caen al subir y bajar de un bus. 5 dolaritos que le pueden robar en el trole. 5 dolaritos que se puede gastar en trago. No se gaste en trago. Vaya allá, vea el evento. En un combo de bielas. Eso. Justo no 28 ya han de pagar, ¿no es cierto? Vaya allá, cómprese una camiseta. Ahí también va a haber bielas, loco. Así que pilas de la gente. De también. Claro, por supuesto. Puede ir con su familia también. Claro. Puede que le compre una camiseta a la esposa. Claro, por supuesto. Hijo. Al guagua también. Uh-huh. Ya, yo voy a ir con mi guagua antes para comprarle una. De uña, mijín. Vaya. Esa es. Señores, nos vamos con algo más de música. ¿Qué tenemos ahí en la percha musical? Infecto devorante. Infecto devorante. Vamos por esto pues. Que suena Power este día martes de Papayar Musical junto a Aleación Maestra. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, Edo 17 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Llegando a la parte final del programa, a pocos minutos. Daniel, don Chalo, dígale a la gente, haga la invitación formal para que no se pierdan este sábado 28 el concierto Aleación Maestra Fest, primera edición. Ajá, por el cuarto aniversario del programa Aleación Maestra, que por cierto sale los lunes desde las 9 de la noche en esta misma radio, en www.radiocc.com y 9:40 AM. Les invitamos cordialmente a toda la gente a que nos apoyen, a que apoyen la escena local, que asistan puntuales, que se queden todo el concierto, porque como te dije, vamos a sortear un tatuaje de valorado en $150 este 28 de octubre, este sábado que viene, desde las 20 horas puntualísimos en la Casa Cultural Arte de Mente, por apenas $5, 5 megabandas de la nueva escena del metal ecuatoriano. Eso. Más. Don Chalo, ¿qué le dice a la gente? Bueno, que presente, que esté presente en este gran concierto, que están invitados a todos a abrir su mente a nuevas bandas de metal ecuatoriano. En vivo va a estar Shahol, Cabra de Monte, Reject Messiah, Infecto Devorante, Chivo Judas. Son bandas nuevas de alto nivel musical, de alto nivel de producción, de composición. Esto es en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto es en la Luis Cordero. Luis Cordero. OE2-17, entre 10 de agosto y Versalles, es una cuadra hacia el sur de la Colón, y 10 de agosto. Súper fácil de llegar. Es súper fácil de llegar. Llegas en trole, en metrobús, facilítalo. Alfa, Colón Camal. Sí, también. Y también en carro particular, a pie también puedes llegar, en bicicleta, en bici, como quieras. Patineta. Sí, todos los puntos te llevan desde ahorita ahí. Claro, si quieren, de hecho sí. No, sí. Bueno, en los puntos de venta tenemos 5 o 6 puntos de venta, está Viva Cerveza, que es en la República del Salvador, en la Reserva, que es en la Voz Mediano, al lado del Museo del Rock. Abismo Tatú. En el Abismo Tatú, en el Recreo, en el Marea Negra, que es aquí en el Espiral, Metal Center en el Caracol, y en el Mundo Rock, Mundo Rock, que es en el Quicentro Sur. Están en todos los puntos de la ciudad, hemos cubierto para que la gente esté, pueda tener sus entradas, ¿no? Por $5. Así, gente, este es de la Aleación Maestra Fest, el sábado 28 de octubre a las 8 en punto. No se olviden, por $5 va a escuchar a Shahol, Cabra de Monte, Reyes Mesaya, Infecto Devorante y Chivo Judas. Así que no se lo pierdan. Conmigo será hasta el próximo martes. Les dejamos con algo más de música. ¿Con qué despedimos del programa? ¿Qué recomiendan, vean, don Aleaciones Maestras? Pongámosle algo de Shahol. Shahol. Enemy, póngale ahí en el, ¿cómo se llama? En el Face. No, en el YouTube. Shahol, para terminar este programa. Un gusto tenerles a ustedes. Sigan escuchando Aleación Maestra. Y no se pierdan este sábado, que ya estaremos gritando y apoyando a las bandas locales, que son interesantes y buenasas. Enemy. Nos vemos el próximo martes. Un gustazo, un aplauso a todos. Nos vemos. Celebrating your eternal fate, then on the right time we shall return as the average.